Bien, estamos aquí en la sintonía de Paradigma Radio. Estamos aquí en este programa, no tengo ni idea. Y, en fin, vamos a ir enfocando en la mañana con distintos invitados e invitadas y queremos desafiarles a que se mantenga la sintonía de la radio y podamos poquito a poco a ir avanzando en los contenidos que tenemos hasta la una del mediodía. No se vaya, por favor, porque nos quedan muchas cosas, muchos temas que tocar. Y sobre todo en estos momentos vamos a iniciar la conversación con la tertulia de jóvenes, que son los que nos acompañan muchas mañanas de sábado con sus opiniones, y les damos la bienvenida a Lucía Castilla. Buenos días. Buenos días. Ramón Núñez, no sé si está por ahí, Ramón. Sí, buenos días, Alex. ¿Cómo estás, amigo? Pues yo muy bien, muy contento. Qué envidia, que estar bien, ¿eh? Qué bueno, ser joven y estar bien, además. Hombre, hay que intentarlo siempre. Y también vamos a hablar con Ángels Plasencia. Buenos días, Ángels. Buenas, buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Sí, no me puedo quejar. Parece que mejor le va a Ramón, ¿eh? Me parece. ¿No? ¿Ramón? Se nos fue Ramón. No sé. Se nos durmió Ramón. No sé. Bueno, queríamos hablar con ellos y conversar, bueno, entre ellos conversan porque es su tiempo de tertulia y nos gustaría pues comentarle a Lucía, oye, ¿cómo comienza este año? ¿Bien? Pues muy bien, sí. ¿Los exámenes han ido bien? Sí, muy contenta también. ¿Contenta? ¿Los resultados buenos? Sí, y contenta con la carrera, que es más importante. ¿Te gusta, no? Sí. ¿Y Ramón, con los resultados de las notas, cómo ha ido? Yo también contento con los resultados, pero es verdad, a ver si va a sonar un poco porque era bien, pero es verdad que estoy más contento todavía con la carrera, porque me está gustando mucho más que con los resultados. Qué bonito que os guste la carrera, ¿eh? Vaya. Es raro. Por fin. Y Ángel no tiene exámenes, pero tiene algún propósito por ahí pendiente, ¿no? Bueno, sí tengo algunos exámenes, pero los míos suelen ser más prácticos. Ah, más prácticos. De lo que estoy estudiando. Entonces, no son del nivel de aquí mis compañeros. ¿Pero hay algo pendiente que anda por ahí? Ah, sí, el carnet del coche. Que ahí lo... Que lo voy sacando más también, ¿no? Madre mía. Nada, pues a tener la habilidad de no romper árboles ni atropellar gente. Yo lo veo, ¿no?, complicado. Así que hay que tener cuidado con eso, Ángels. Lucía, entremos al grano del tema. Aunque hoy no tenemos tu música. No pasa nada. No sé, Javi, ¿podemos poner la música ahora o no? ¿De tertulia? No. ¿No? ¿Dice que no? Bueno. No pasa nada. Venga, hoy sin música. Bueno, pues nada, buenos días. Hoy venimos a hablar de un tema complicado, yo creo. Ya que, bueno, pues hemos estado pensando sobre cómo en la juventud, sobre todo, aunque puede estar más generalizado, pero en la juventud están resurgiendo ideas con mucha fuerza. O sea, yo creo que eso es lo importante, que están tomando mucho peso. Ideas que parece que en los últimos años se habían olvidado o calmado. Y están resurgiendo ahora como frente a un pensamiento más progresista. O sea, es decir, ¿cómo creemos que a lo mejor la rebeldía de los jóvenes, en vez de estar yendo hacia el progreso, en algunos casos está yendo en contra y volviendo un poco a valores que teníamos más en el pasado? Y bueno, pues esto creemos que se puede deber a distintas cosas, como la influencia de las redes, como casi todo lo que hablamos, o el hecho de la incomodidad o comodidad de algunos colectivos frente a este progreso. Pero bueno, ahora ya la iremos comentando. No sé si mis compañeros quieren empezar con alguna en concreto. ¿Me oyen? Ramón, ¿quieres empezar tú o...? Mira, me gustaría empezar comentando, pues, por el lado que ha dicho Lucía, ¿no?, de las redes sociales. Al final, creo que nuestra generación está muy definida por redes sociales. O sea, no puede hablar de nuestra generación, cómo se comporta y qué es lo que le pasa si hablar de las redes sociales, y en este caso, como en todo, pues están muy influenciados. El tema es sobre todo ver quién es la gente que influencia, por ejemplo. Porque cuando hablamos de temas políticos, si pensamos en todo el gremio de los youtubers o de los streamers, que es lo que consume sobre todo el público más de edad más reducida dentro de la juventud, ¿sí? Creo que es importante darnos cuenta de que es una gente que al final pues maneja gran poder adquisitivo y pues evidentemente defienden su interés derivado de ello, ¿no? Y no puede ya parecer mejor o peor. El tema es que tienen mucho público de niños que al final toman sus opiniones como verdades. Y al final lo que están difundiendo continuamente pues, son sus intereses de clase, por así decirlo. Y hace pensar desde muy pequeños que quizá eso puede ser el pensamiento normal, el pensamiento que tiene una persona y los problemas que a ellos le pueden afectar, ¿no? Y decía el otro día Lucía precisamente, no aquí, pero nos lo decía a nosotros, que antes era diferente porque era el pensamiento de los padres el que influía en los hijos, y ahora tienen muchos sitios más donde pueden fijarse, ¿no? Y al final creo que el pensamiento que te puede dar o la idea que te pueden transmitir tus padres sí que se corresponde más con tu propia realidad, ¿no? Que al final, pues, algunas ideas nos pueden parecer mejores o peores, pero lo que sí está claro es que sean mejores o peores no responde a los problemas que una persona tiene, porque es lo que decía, al final son gente que es muy ajena a tu realidad, ¿no? No sé si Ángel continuaba por ahí de alguna manera. Sí, no, al final es eso, o sea, el peso que están teniendo las redes sociales actualmente en la perspectiva que están teniendo la juventud es muy grande, y ya no solo las redes sociales, sino en general lo que podríamos considerar los medios de comunicación. O sea, en este último periodo, que antes lo comentábamos entre nosotros, o sea, ahí está habiendo un auge de la derecha que es innegable, y eso no es por casualidad, o sea, ha habido varios factores que están condicionando que eso ocurra. Tenemos a niños a lo mejor cantando o diciendo, ¿no?, en plan lo que podrían ser cánticos de otras épocas menos favorables aquí en España, para algunos obviamente, pero en plan, y lo están cantando en clase tranquilamente. Entonces está habiendo un blanqueamiento que va acompañado de ciertos contenidos que están absorbiendo de algunos influencers, algunos youtubers, streamers, lo que sea, que están generando pues también como esa opinión, ¿no? En plan, esa opinión general, y sobre todo, y peor yo creo, que la están normalizando, porque hasta un punto, claro, yo recuerdo cuando era más pequeña que había algunas cosas que iban en una dirección, ¿no? Como que se buscaba un cambio, un progreso de alguna manera, ¿no? Que es lo que comentaba Lucía en un principio, pero al final resultó que pues se ha quedado ahí, ¿sabes? Entonces no sé. Sí, yo creo que además es importante el hecho de que hay que considerar que este progreso, lo estábamos comentando antes, al final son movimientos que han surgido recientemente y que están en construcción. Entonces, es clave el hecho de que un algoritmo te sitúe o te clasifique dentro de una postura determinada, porque te va a empezar a mostrar mucho contenido a favor o en contra de esa postura, que puede hacer que tu opinión se polarice de una forma mucho más marcada de la que lo haría un entorno a lo mejor real, físico, en el que puede haber a lo mejor no más diversidad de opiniones, pero sí que estén como más atenuadas, porque la gente al final es mucho más radical en redes sociales. Y si hay algo contra lo que se pueda, por ejemplo, si hay un colectivo contra el que se pueda ir en contra y de repente hay algo que atacar, se expande mucho más rápido en redes sociales. Entonces, yo creo también que al, por ejemplo, si hablamos de feminismo, al ser un movimiento que puede tocar un poco la comodidad en la que estaban ciertos hombres, podríamos decir, creo, si eso lo puede perturbar y se pueden sentir atacados, el hecho de que haya una red de personas que están yendo muy en contra de él, puede hacer a un joven pues sentirse apoyado en ese aspecto en redes sociales y que no le dé vergüenza ir predicando según qué opiniones. Además, yo creo que es interesante que, claro, o sea, nosotros no, la clave de esto es cómo ahora jóvenes están recuperando ideas que tenían sino a lo mejor más propias de la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, si normalmente la juventud iría suele ir en contra de eso. Entonces, claro, yo creo que es muy importante el papel que juegan los referentes. En este aspecto, normalmente un padre, un abuelo no suele ser un referente en cuanto a esto muy firme, pero en cuanto a opiniones, quiero decir, normalmente, pero a lo mejor un streamer o alguien al que admiras, sí. Entonces es muy no sé cómo decirlo, pero clave el papel de estas redes en estas opiniones. Bueno, yo considero que en cierta medida puede ser un problema el hecho de que precisamente te fíes sigues tu influencia a aquellas personas que sigues, cuando, por ejemplo, lo que decía Lucía, un streamer, porque usted tiene tu confianza porque te gusta lo que hace, pues realmente nada tiene que ver la calidad que pueda decir, la calidad de sus opiniones política o de ideología con lo que pueda hacer. Es que ese es el problema, que tiene una influencia para temas que a lo mejor no corresponden con lo que saben hacer, por así decirlo. Y otra cosa que comentaba ella era eso, como que le sorprendía es de que la juventud ahora pues fuese más por ideas antiguas que ser una revolucionaria como tradicionalmente se ha podido pensar que era, ¿no? Y respecto a eso, yo sí que tengo algo que decir, y es que desde el punto de vista de ese renacer de ideas más conservadoras, sí que se tiene el punto de vista de que es algo revolucionario, porque hay un pensamiento de que se va contra un orden de valores impuestos, ¿no? Que serían pues estos valores de izquierda o de progresismo, que de como cambio climático, el feminismo y demás, que está como impuesto en la sociedad, y entonces ellos luchan contra eso como algo impuesto, y de esa manera es revolucionario. O sea, ellos tienen la visión de que sí realmente es revolucionario, y se ven apoyados los unos contra otros, cuando realmente el problema que yo considero es que para nada es algo revolucionario. Y entonces es como si estuviesen yendo contra un enemigo invisible. Creo que eso realmente es un problema, en el sentido de que no están persiguiendo un fin real. Pero la verdad es que a mí me parece muy interesante lo que estaba comentando Ramón, porque justo lo estaba pensando ahora, en plan, y es que es eso. O sea, ha llegado un momento en el que, como se estaba volviendo, o se estaba intentando que se volviera la nueva norma, ¿no? Como estas ideas que son como que buscan más pues la libertad de ciertos colectivos, y ya no solo la libertad, sino la reivindicación de sus derechos, en plan, ha llegado un punto en el que, como ha sido un movimiento muy abrupto, ha sido un cambio muy abrupto en un periodo de años muy pequeño en comparación a pues cómo han sido otras revoluciones, cómo han sido otros procesos de cambio y de progreso en nuestras sociedades, pues ha sido tan abrupto que ha generado, así como ha sido rápida su aparición, una rápida contrapuesta, ¿sabes? Entonces, está habiendo grupos muy fuertes que cada vez se están radicalizando más en ideas que son contrarias a lo que se está intentando establecer como esa nueva normalidad, ¿no? ¿Qué es esa nueva normalidad? Progresista en este caso, en comparación a obviamente lo que teníamos antes. Entonces, el hecho de que se esté vendiendo como algo revolucionario, al final también hay que tener en cuenta que es una tendencia en plan del periodo de la adolescencia. O sea, al final el adolescente procura, ¿no?, como cambiar, está dentro de la naturaleza, ¿no?, de esa etapa de la vida. Entonces, claro, buscar ese punto contrario. Lo que está haciendo, está generando una especie de ideología dentro de los jóvenes que hasta cierto punto es bastante peligrosa. Porque no estamos hablando de una moda que suponga ponerse una prenda de ropa en específico. Estamos hablando de una moda que supone atentar, y ya no solo sino atentar, sino vulnerar los derechos de ciertos colectivos que durante toda la historia, y aunque se está intentando que ahora cambie, a día de hoy siguen sufriendo. Entonces, me parece como un momento muy interesante de la historia que estamos viviendo ahora mismo, porque además creo que también es un reflejo de cómo están sucediendo, ¿no?, todas las cosas en este punto. Entonces, no sé qué opinas tú, Lucía. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho y también creo que es muy interesante porque es que, claro, es que eso, piensa, pero ¿contra qué? O sea, ¿por qué te estás sintiendo atacado? Porque la rebeldía anterior de la juventud pues iba contra un foco más claro, pero ahora mismo es como ir contra la búsqueda de un mayor respeto. No sé en qué les puede estar perjudicando a la juventud. Entonces, yo creo que al final es una cosa de un fallo en el lenguaje, en la comunicación de ideas, lo que estábamos diciendo. Al final, Ramón, ¿querías decir algo, perdón? Sí, quería decir que al final, ¿contra qué estás luchando, no? Creo que ahora mismo, en los tiempos que vivimos en un momento de, por ejemplo, vivimos en un momento de crisis climática, vivimos en un momento de cierta crisis social, se puede también cierta crisis política en el sentido de eso, enfrentamiento y polarización. Y yo creo que esta gente lo que busca es un culpable, ¿no? Y piensan que, bueno, pues si esto es lo que se está instalando a día de hoy y estamos en momentos de crisis, pues esto debe ser el culpable. Por ejemplo, un ejemplo, veía como, bueno, sin querer atacar a nadie, ¿no?, pero veía como en las manifestaciones que estaban habiendo el otro día de los agricultores, algunos manifestantes cargaban contra la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que esto es una cosa que se repite mucho, ¿no? Cargar contra esos propósitos, la Agenda 2030, los ODS de la ONU, cuando realmente es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, es simplemente la intención de atacar a los valores dominantes como culpables de no sé, como buscar un culpable cualquiera para una crisis que habría que mirar en otro foco para encontrar su causa. Y es que precisamente creo que es eso, o sea, hay un momento de crisis y la gente está descontenta y busca el culpable donde lo puede encontrar. Perdón, Angels, yo creo que además influye mucho el lenguaje, lo que estábamos diciendo antes, es que el anonimato el anonimato te da mucha más valentía y se dicen barbaridades, no solo en este aspecto, sino en todo lo que sea un debate anónimo en redes, saca, yo creo, lo peor de las personas porque se llegan a las cosas que no se dirían. O sea, si las tuvieras que decir con tu identidad clara, las sopesarías más. Entonces, al final estar expuesto a eso y que se te clasifique en un tipo de ideología Yo creo que genera un ambiente mucho más propenso a que surjan cosas más peligrosas o más tóxicas, por así decirlo. Claro. No, y además yo que quería comentar algo también que mencionó Ramón, que también tiene que ver un poco con el tema de cómo se está promoviendo y cómo se está comunicando en este último momento, que en verdad tampoco es tan nuevo en ese sentido. O sea, nos encontramos con encontrar un enemigo común, o sea, un discurso que es encontrar un enemigo, en vez de solucionar el problema, encontrar un enemigo y en base a eso conseguir la atención para que sigan, ¿no?, en nuestro ideal político, cuando realmente pues interesa más solucionar un problema que buscar un enemigo, porque al final siempre da la casualidad que, por desgracia, ese colectivo suele ser ese colectivo al que critican suele ser un colectivo que está bastante vulnerado, como por ejemplo cuando se meten con el colectivo pues de inmigrantes, ¿no? No, pues es que el enemigo es el que viene de fuera. Pues es que si tú no tienes trabajo, es no porque venga el de fuera que está en tus mismas condiciones o peor, sino por otra persona que, en vez de pagarte lo que te tiene que pagar, te está esclavizando y te está, en plan, poniendo a trabajar en condiciones que son infrahumanas. Entonces, la cosa está que se está desviando el debate a un punto en el que llega incluso a ser absurdo, porque nos desviamos del problema real, que es, hay una situación de crisis y hay que solucionarlo de alguna manera. Y el problema no va a ser el cambio climático, o sea, porque luego también, por ejemplo, las manifestaciones que estaba viendo ahora con los agricultores, muchos incluso negaban el cambio climático. O sea, ¿hasta qué punto? O sea, que yo estoy a favor de la manifestación de los agricultores en el sentido de estamos hablando de que están en algunos supermercados, están pero cobrando y especulando una barbaridad con los precios a los que están vendiendo y a los que compran a los agricultores, y eso está fatal. Pero ahora bien, que ya las manifestaciones entren a un punto en el que se desvaríe, ¿no?, y se critique ese nuevo progreso que se está intentando para mejorar la calidad de vida de todos, que volvemos al el tema inicial. O sea, está habiendo una ola muy grande que está además siendo también inculcada en los jóvenes de ideas que lo que procuran es perseverar, ¿no?, eso de lo que se ha estado luchando tanto durante estos últimos años. Y la verdad, no sé vosotros, pero a mí me genera como un sentimiento de tristeza, porque al final es como, no estamos intentando cambiar esto, no estábamos intentando mejorar o cambiar como sociedad a algo mejor. O sea, ¿hasta qué punto nos estamos quedando atrás que no estamos? No sé, yo creo que a lo mejor habría que cambiar la metodología a la hora de reivindicar, o la metodología a la hora de hablar, pero es, no sé, lo siento que la situación de ahora es muy compleja. Sí. Entonces, y, no sé, ¿qué opináis? Sí, yo creo que es importante lo que has dicho de los agricultores en los supermercados. Es como hay algunos que están culpando a lo que he dicho antes, ¿no?, a la Agenda 2030, cuando en realidad son los supermercados los que, si les sube el IVA, si les baja el IVA, si suben los precios, en cualquier caso, cogen y te suben los precios de los productos, perjudicando al agricultor, al consumidor y a todo el mundo. Creo que tiene bastante sentido pensar que estos movimientos reaccionarios están orquestados por una élite económica que, valiéndose quizás del descontento social de la población, quieren hacer valer sus privilegios que han tenido siempre, que quieren seguir manteniendo, ¿no? O como lo de la empresa eléctrica, ¿no? Crisis energética y estas empresas pues aumentan cada vez más su beneficio. Pues, a mí me parece increíble, al menos, vaya. Sí, respecto a lo que comentaba Ingers antes, también es... A mí también me entristece ver a gente joven teniendo la mente más cerrada que personas pues más mayores que se han criado en ambientes más difíciles, o sea, más difíciles para poder estar abiertos a a un cambio. Entonces me da mucha pena de repente ver a juventud que no tanto. Creo que también puede echar la raíz, volviendo un poco al tema central, en que ahora como que clasificamos más, porque antes a lo mejor el identificarte con un grupo social tenía que ser algo que hiciera, pues a lo mejor en la forma de vestir o recalcándolo tú con tu discurso. Pero ahora es muy fácil, vamos, yo lo hago y la mayoría de personas lo hacemos, clasificar a las personas por cómo se identifican también en sus perfiles. Creo que hemos hecho grupos más diferenciados. Entonces creo que esto también influye en tener más prejuicio, que es lo que decía, yo me lo notaba hasta en mí misma. Es como que ya cuando conozco a alguien, inconscientemente, evidentemente, porque me gustaría no hacerlo, pero lo intento meter en un grupo de personas determinadas, pues que estoy viendo que existen entre la juventud, que es donde está, pues, más. Yo creo que estamos ya en busca de un grupo con el que identificarnos más. No sé qué opináis respecto a eso. Perdón, yo en todo caso, me gustaría significar uh-huh. que queda latente una preocupación por parte de nuestros amigos, Ramón, uh-huh. Lucía y Ángels, que hay cierta tristeza que os invade por el hecho de que los cambios que esperabais que sucedieran, da la impresión, según vuestro parecer, que está en un manifiesto retroceso y que ese cambio que se esperaba a lo mejor necesitará más tiempo o tal vez otra acción a cometer para que esto pueda tener un giro y se puedan mejorar, como decía Ángels, algunas de las cuestiones sociales a las cuales los jóvenes os vais a enfrentar en nuestro próximo futuro. Yo quisiera dejar esta reflexión de considerar que la tristeza, ojalá que sea un momento de tristeza, pero que sea también un momento de un punto de inflexión para que los jóvenes sigan asumiendo que el cambio no lo va a hacer ni los abuelos ni los padres, sino vosotros mismos, los jóvenes. Y eso tal vez sería interesante darle una vueltecita para que podamos dibujar ese futuro de manera mucho más optimista y no tan triste como al menos que ha quedado reflejado de algún modo, ¿no? Así que yo os animo mucho a que no os vengáis abajo en esto y seguramente vais a tener la capacidad de reacción suficiente para decir vamos a retomar, vamos uh-huh. a encaminar que estos cambios para que nos espere el futuro sean mucho mejor que lo que se manifiesta en estos momentos ahora. Y darle vuelta a muchas cosas, sobre todo aquí lo que se ha nombrado, la Agenda 2030, que es muy interesante para analizar y buscar los temas que ahí se plantean y poder desarrollarlos desde el punto de vista de los jóvenes. Lucía Castilla, muchas gracias por estar esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Ramón Núñez. Muchas gracias. A ti, por favor. Y Ángels Plasencia, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a vosotros por dejarnos participar en esto. Amigos oyentes, no se vayan. Los jóvenes se van, pero volverán. Amenazan que van a volver, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí. Seguimos con el programa. No se vayan, por favor.